Y estamos en vivo. Adelante, Cevita. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esta es la sesión 5 de Adventure Zone. Por fin la sesión 5 de Adventure Zone, después del interludio. Espero que les haya gustado el texto que preparamos. Le voy a pedir a alguien que sería Sergio, si puedes compartir la pantalla de Roll20. Pero de todas maneras, recuerden que lo estamos haciendo tranquilo, como para que si alguien escucha por MP3 lo puedan escuchar. De nuevo, bienvenidos. Adventure Zone es una campaña que estamos tratando de realizar en el grupo de Beers and Indies, que pueden encontrar buscando Beers and Indies en Facebook. También tenemos, esto se está enviando de manera de podcast. Tenemos dos direcciones de podcast, pero si quieren nos pueden encontrar en iVoox, es IVOOX, o en Castbox, que es CastBOX, que son dos programitas para escuchar radio y que si ustedes se suscriben, directamente se le descarga el capítulo cuando aparece. También tienen posibilidades de pausar y que esa pausa queda, entonces después pueden continuar. También esta campaña está siendo publicada en un portal que se llama Obsidian Portal, y que la pueden buscar por B y Adventure Zone. Entonces, creo que hay dos Adventure Zone, así que B Ampersand I es la nuestra, de Beers and Indies, y ahí pueden encontrar, ahí encuentran biografía de los personajes, cómo se ven visualmente, encuentran mapas de los lugares que visitamos, etcétera, etcétera. Entonces hay buena información. Dicho esto, vamos a hablar un poco de... Muy bien, Mácero poniendo los links. Dicho esto, vamos a recapitular un poquito lo que pasó en el interludio rápidamente. Esto, básicamente lo que, o sea, tuvimos una discusión sobre nuestros personajes y demás, pero después se leyó un texto que es una carta del hermano. Que se llama Sofey, el hermano del chico que encontraron muerto en la granja de ácido. Y básicamente cuenta que él se unió al ejército, a la milicia de Easton, y está como infiltrado entre las filas de el ladrón del Cañón Rojo. Cuando nos encontramos, cuando terminamos el capítulo 4, después de haber tenido un intercambio y haber sido presentado Daroth, que en este momento tiene las manos atadas y camina con las manos atadas, se encuentran con Korgoth, que es el ladrón del Cañón Rojo. Este se presenta y directamente carga contra los muchachos. Entonces la situación es esta. Imagínense. Una explanada con pendiente en donde están nuestro equipo y del otro lado de la explanada se encuentra Korgoth y tres bandidos que cargan contra los personajes, ¿no es cierto? Estos bandidos son parte de la guardia de Korgoth, y que y él, digamos, todos habían salido a encontrarse porque Korgoth había escuchado sobre que alguien venía a robarle la estatuilla. Dicho esto, esta es la situación, pero nos vamos a encontrar con algunas diferencias. Nosotros no tenemos en esta, ahora en la charla, no está ni Santiago ni Matías. En el caso de Santiago, que maneja a Tink, lo vamos a dejar de lado, ya vamos a ver si retoma o no retoma. Y en el caso de Matías me pidió que rolee yo, así que voy a hacer la voz de Wilfan. Así que voy a trabajar yo como Wilfan. Y también como Mirin, por supuesto. Entonces, lo que sucede, ese es más o menos la escena. ¿Alguna pregunta? No, por ahora nada. Bueno, no. Entonces, había preguntado si se veía la pantalla, pero evidentemente sí se ve. Gracias, Jesse, por la bola, ¿eh? ¿En dónde habías preguntado, perdón? No, no importa, ahí en el chat de cosas, pero no, está bien. Era para bardearte nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de lado a Tink. Y entonces, una cosa que pasa, o sea, el capítulo anterior, no sería el anterior, termina con Korgoth y los tres luchadores cargando contra nuestros personajes. Pero una cosa que pasa antes de esos personajes, de que pase esto, es que Mairin lo que va a hacer es cargar contra uno de ellos, como ustedes están en una pendiente y ustedes están en la parte alta, ella va a pegar un salto contra uno de ellos y y lo que va a hacer es como saca su daga, digamos, y le apunta al cuello y directamente lo tumba, directamente eso como una maniobra antes del combate. Lo tumba. Lo que voy a necesitar es que todos tiren un dado de percepción, que sería el dado de explorador para todos, ¿no es cierto? En el caso de Wilfan. En el caso sería el 4, ¿no? Claro. Lo voy a tirar por Wilfan. ¿Cuál tendré que tirar? Me perdí ahí. Como Wilfan, tiro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cuál es el que tendré que tirar yo? Ya te digo. Un 8. Ok. Muy bien. En la página de Obsidian, ahí entra en tu personaje, ahí vas a ver los dados. Sí, pero por ahí sí está entrando. Ah, no, como ya estaba dentro de Roll 20, pensé que estaba ya. Bueno, ni importa. Sí, ahora estoy poniéndome en todo. Perfecto. Para dejar todo listo. Pero gracias. Buenísimo, entonces. A ver, Daroth saca un 7, Wilfan saca un 6, Sergio saca un 2, y Maseroth. Salió un 1. Un 1, claramente. Sí. Ah, salió un 1. Sí. Bueno, entonces, vos, Maseroth y Iwo directamente no ven nada, nada en particular más que lo evidente. Y Daros, vos te das cuenta de algo importante. Y yo, Wilfan lo que percibe es que no lo mató al tipo. Y vos te das cuenta de otra cosa importante, que es que cuando, digamos, amenaza con la daga, lo tumba, le acerca la cabeza, o sea, la cabeza de Mayrin se acerca a la cabeza del otro tipo, y el otro tipo queda tirado. O sea, vamos a tener a uno que está tirado. ¿Cierto? Y ahora sí, les voy a pedir a todos que tiren iniciativa. Mácero tiró una tremenda iniciativa. Bueno, y yo voy a tirar iniciativa por estos muchachos. Vamos a tener a Korgoth, que tiró la peor iniciativa del planeta. Y vamos a poner a los dos bandidos en la misma iniciativa. Entonces ahora ordenamos. Y Iwo, vas primero en el combate. Bien, ¿hay alguna cuestión de lejanía? ¿Tengo alguna ventaja? Tenés ventaja en altura, así que decime vos qué querés hacer y veo yo si te doy ventaja en el rol. Bien, ese que está tirado, que Myrin lo tiró, ¿tiene alguna desventaja? O sea, si yo le pego, ¿le hago más daño o Como noqueado, es como que no queda? está fuera de Bien. combate. Veamos. Aparte, para nosotros dos está muerto o noqueado, como que está fuera de combate. Sí. Bien, supongo que Mayrin lo va a sacudir. Lo que ve Daroth es que el tipo no está muerto. Como que no le pegó un cuchillazo, pero como que está ahí tirado y con los ojos cerrados. Bien, antes de hacer nada, o sea, antes en mi turno le voy a dar suerte a lo que haga Maseroth. Y ¿lo hago ahora eso o qué onda? ¿O eso es antes de que él, o sea, cuando tenga? Cuando él quiera hacer algo, vos le tenés que decir. Bien, listo. Entonces ahora le hago un. Me acerco al de más abajo, al bandido de más abajo, no al Korgoth. Y trato de pegarle una patada en el cuello, directamente, como para liquidarlo. Ok, entonces vas a rolear el El golpe marcial, supongo. ¡Comela! Sí, pega 8 versus la armadura. Y el señor va a recibir. O sea, ahí sacaste un 7 7 de chance. de Sí. chance y 4 más 4 de daños, que es tu rol por tener el golpe marcial. Y él tiró un rol y tiene. Te va a reducir tu daño por 2, entonces vas a tener Se le pegó 6. 6 de daño, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este tipo, 6 de daño, quedan 4. Che, ¿se está viendo bien la ventana? ¿La ven bien todos? Sí, se ve todo. Perfecto. Bueno, entonces ¿Esto cómo sucede? Relata la patada en el cuello. Bien, siguiendo mi línea argumental del personaje, después de la última batalla donde ya maté a dos personas, estoy en búsqueda de matar todo lo que se me cruce en mi camino que no sea mi party, pero por una cuestión que todavía no está revelada. Así que cuando empiece la batalla, cuando se dan a conocer los muchachos, directamente ni pregunto ni miro a nadie, veo lo que hace Myrin, pero directamente ignoro y me voy a flanquear a los bandidos y me acerco al de más a la derecha en este caso, de forma... No digo que sea una carga así tipo Berserker, pero estoy como muy enfocado, o sea, muy focuseado. Y voy corriendo rápidamente, pego un salto y le clavo un patadón en este caso no le pego al cuello, le pego al hombro del bandido y bueno, lo dejo ahí con... El mejor estilo Liu Kang. Exactamente. Perfecto. Bueno, ese era tu... El bandido este recibe la patada y básicamente le fracturaste la clavícula. Entonces el tipo está como agarrándose y el brazo del escudo es como que ya no lo puede mover más que para... Bueno, y en ese sentido, ¿las próximas que le peguemos no va a tener contra armadura? ¿O sea, contra escudo? Sí, o sea, el escudo no lo tiró, digamos. Ah. No lo soltó, sino que... Está como hecho mierda con mucho dolor, digamos. Claro, está con mucho dolor y tiene el brazo pegado al cuerpo, el brazo del escudo pegado al cuerpo, no lo puede mover. Digo, porque fractura de clavícula es uno de los dolores más duros, ¿no? Zarpado. Sí. Maseroth, es tu turno. Bueno. Después de ver la patada de Iwo, agarro, saco mi espada y voy corriendo hacia Corgo y grito ¡Corgo! Y voy corriendo para tirarle un espadazo. Tremendo. bueno, vas a tirarle espadazo a Corgo. Va entonces. Le vas a... es un fallo, ¿no es cierto? Entonces falló, pero vos tu resultado fue 5, así que no, o sea, fue un fallo, pero es como que fue lo suficiente como para frenarlo a Corvo. Bien. Digamos, no lo golpeaste, pero es como que lo espantaste en el sentido de que se frenó. Bien, bien. Frenó su carga. Entonces, ahora es el turno de Myrin. Y Myrin lo que va a hacer es cargar, va a apuntar su arco y lo va a apuntar contra el bandido que está atrás de Corgoth. Recordemos que son tres bandidos, uno está noqueado, otro está vereado, uno está atrás de Corgoth y está Corgoth adelante liderando la carga. Entonces Myrin dispara flechazo contra y le asesta un golpe de 10 contra el armor del tipo y el escudo va a reducir en 3. Entonces tiene un golpe de 7. 7 puntos. Y lo que sucede es que el bandido recibe un flechazo directamente en el brazo de la espada y está visiblemente herido. El turno ahora es de Daroth. Daroth, vos tenés las manos atadas, pero ¿querés hacer algún movimiento o alguna cosa? Bien, antes pregunto, o sea, que necesito algo de contexto. Más allá de las manos atadas, la masa de la que yo disponía, Sí. ¿a dónde se encuentra? ¿La tengo yo? ¿La tiene uno de los miembros de la party? Tiene Wilfan. El turno de Wilfan es el siguiente. Decime vos, ¿la querés? Bien, lo que yo hago es observar, o sea, a medida que observo la situación, cómo se desplega automáticamente desde los bandidos cargando contra nosotros hasta los miembros del grupo respondiendo, veo cómo Ivo ataca prácticamente una ferocidad impresionante hacia uno de los bandidos, igual que Mirin, igual que Mácero, que carga directamente contra el líder de estos bandidos. En ese momento veo atentamente cómo se da la situación y me giro hacia Wilfran y le pido que me desate las manos, solamente eso. Ok, entonces, ¿cómo, qué es lo que dice? Bien, yo me giro hacia Wilfred y le digo, por favor, desátame las manos que necesito ayudarlos, con cierto tono de preocupación. Wilfan mira, te mira a vos, mira la situación. Mira a Myrin, que está como agachada al lado del tipo que está volteado, y hay algo que no le cierra, entonces dice, esto es algo que es muy confuso, pero podemos llegar a necesitar tu ayuda. Entonces lo que hace Wilfan es desatarte las manos, pero no te da la masa. Bien, en ese momento me alejo levemente hacia el lado opuesto donde está Wilfran, Sí. quizás unos aproximadamente 2 o 3 metros, y me agacho, me arrodillo sobre la tierra y empiezo a observar atentamente a cómo se despliega el combate. Muy bien. Y ahí es donde termina mi turno. Ok. Bueno, Wilfan lo que va a hacer es disparar contra Korgoth los rayos, pero los va a dividir entre... No, direct, le va a tirar a Korgoth de entrada. Entonces dice, Maseron, tú no eres muy bueno, vio que le pifiaste, tú no eres muy bueno en esto. Esto se hace así, dice. Y agarra y empieza a cargar sus rayos. Y dispara contra Korgoth, haciendo 2 de daño contra su armadura, y su armadura reduce en 6 de daño el coso. Entonces, lo que sucede es que le dispara y sale un arco voltaico hasta Korgoth, pero es como que le pega en una de las muñequeras y Korgoth. Simplemente es como que, digamos, es más el susto que de ver el rayo que lo que le ha dañado a la cosa. Y Wilfan dice de nuevo, y ahora el turno es de los bandidos. Entonces, Cuando recibe el golpe de Iwo, el bandido, siente un dolor muy grande en su brazo izquierdo, y cuando ve que Iwo termina de hacer su patada y queda en su lugar, como que le lanza el espadazo así medio, todavía no sabiendo bien cuánto dolor tiene, digamos. Entonces te va a tirar un espadazo y te va a hacer 2 de daño. Entonces directamente te tira un espadazo y lo que hace es que te hace un corte no muy profundo, pero suficiente, digamos, en el pecho, cruzándote en el pecho así, con la espada. Sigue el otro orco. El otro orco está más dolido todavía, así que lo que va a hacer directamente es alejarse de Mayrin porque recibió un flechazo y se va a colocar... empieza a caminar hacia Wilfan, que es como que lo vio como el blanco más débil o más insignificante, digamos. Entonces, medio cobarde, se va hacia Wilfan a buscarlo. Ahora viene Korgoth, y Korgoth lo que va a hacer es... A ver, producción en vivo. Bien, lo que va a hacer es disparar su espadazo contra Mácero. Ok, hace critical hit, entonces ahora va a tirar con su espada, a ver el daño. Cinco por dos, 10 de daño. ¡Oh! Durísimo. Durísimo, Mácero noqueado al piso. ¿Me falta mi armadura? Ah, tenés razón. Tira tu armadura. No, no estás tirado en el piso, pero estás ahí. Estoy ahí. Entonces, si sacó 2 de armadura, entonces le tira 10 de daño menos 2 de armadura, 8. Y Mácerot, básicamente estás... bastante herido. Iwo, tu turno. Bien, está complicado el tema, me parece. Bien. Como estoy en una cuestión de matar gente, voy a pegarle hacerle un golpe de Mácero al que tengo, digamos, al bandido que está al lado de Mácero. Sí. Y, bueno, ¿lo hago directamente? Sí. Bien. Es el bandido que salió corriendo hacia Wilfan. Claro. No, ¿qué le erré? ¡No! Efectivamente. La puta madre. Le erraste. De un D12 mayor que 4 sacaste 2. Así que directamente No fue critical fail, pero es como que le tiraste una patada y le pifiaste. Esta madre. Mácero, tu turno. Bueno, estamos complicados. Y voy a... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer. Bueno, no, voy a seguir probando. Voy a darle un espadazo a Corgoth. Pero no, boludo. Pégale que está casi muriéndose ahí. Personaje, viejo, un personaje. Están en las últimas, ahí, Hijo, pelea, debería muere. hablar. Sí, no, no, no. Ya, los otros se lo van a encargar, ya lo van a bajar. Por eso le pego nomás al Corgoth. Dale. Qué puto. 8, nivel 8 es. Bueno, entonces le tirás a Corgoth Sí, fallé de vuelta. y fallás. Sigamos. Mayrin. Ahora le toca a Mayrin y Mayrin lo que va a hacer es disparar contra Corgoth porque ve cómo viene la mano. Y efectivamente también le pifia. Ahora le pifia. Y está más o menos en ángulo con el otro de los salvajes. Y la flecha como que le queda clavada. No a él mismo, sino tipo a 10 centímetros le queda clavada la flecha, lo que hace que como que le entra un poco de miedo al bandido que está, que le acaba de pegar a Maseroth y que le y que perdón, Corgo te pegó, ¿no? Sí, Corgoth. Pero Corgo. el que iba contra Wilfan. Iba contra Wilfan, es como que se queda ahí y no se mueve porque se asustó. Daro, tu turno. Bien, a ver. Complicada la cuestión. Yo me quedo durante el momento en que yo me arrodillo en el piso y empiezo a observar cómo la situación se desenvuelve. Al momento que veo que cómo hieren a Maseroth, cómo los intentos de detener a Corvo fallan estrepitosamente uno tras el otro. Yo a mí, ahí nomás donde estoy, me quedo quieto, arrodillado, observando cómo Corvo se le acerca a Maseroth. Y digo: oh, demonios. Me levanto levemente, apunto mis dos manos hacia Corgoth con la intención de lanzar un hechizo de aturdimiento. Bueno. Entonces tiro Marear se llama. marear. Lo que vamos... Sí, no, falla estrepitosamente. Así que vamos a hacer algo como esto. What? Bueno, ¿Qué no, sí. es lo de Wilfer? No, no, para. No, no, what the fuck? ¿Que lo va a curar ahora? Pedazo de. No. ¿Qué pasó? No puedo resquitear así locamente. Lo que pasa es lo Sí. siguiente. A ver, no importa si lo hizo Wilfan porque yo me olvidé de cambiar el personaje. Lo que pasa es lo siguiente. Vos intentás cargar tu poder de mareo, ¿sí? Pero titubeás en si era en cómo pusiste las manos, en cómo era todo el ritual para disparar. Y lo que haces es que le disparás no solamente a otro personaje, sino que cambiaste de hechizo y tiraste un hechizo de healing. Y vamos a... Y se lo disparaste contra Maseroth y lo sanaste por 2 de salud. Bueno, por lo menos. Bien. Es un critical miss con suerte. Ahora le toca a Wilfan. Wilfan va a gastar su turno simplemente en lanzándote. O sea, ve que hiciste que fallaste en tu hechizo, así que como que dice, este inútil no va a tener nada. Le voy a dar algo como para que no sea totalmente inservible. Y te lanza a vos tu maza. Y Antes que haga eso, le doy suerte a Wilfan. a Wilfan para el lanzamiento. ¿Sí? Bueno, entonces Wilfan va a lanzar. Pará, ¿le doy la luck o no? Para tirar el arco. Está bien. Uno más. Entonces, roll 1 de 4. Dejan tira 1 de 4. Saca 1 más 2. Bueno, digamos que la masa te quedó a 1 metro de distancia. No te la dejó cerquita, pero te la dejó como para que te tengas que levantar, caminar y buscar. Seguimos, ahora le toca a los bandidos. Y lo que va a suceder es que el bandido que se iba hacia Wilfan, que tuvo que detenerse porque le frenó un flechazo en el pie, va a gastar su turno en seguir yendo hasta Wilfan y quedarse al lado de él. El otro bandido que está peleando con Ivo le va a disparar, le va a tirar otro espadazo. Porque ahí como viene la mano. Cuando vio que Ivo se dio vuelta. Y lo que va a hacer es que le va a reducir en 3 a Ivo, o sea, le pegó, Ivo se dio vuelta y le tiró otro corte en la espalda. Bien. Ahora le toca a Korgoth. Korgoth vio que le pasó el flechazo de cerca y lo que va a hacer es que le va a tirar. Corvo tiene una espada, ¿no es cierto? Producción en vivo, como dijimos. Se va a acercar a Mayrin. No, ya está medio lejos, entonces ahí va a quedar su turno. Ivo, tu turno. Acabas de recibir un cuchillazo, no un cuchillazo, un corte en la espalda. Recibo ese cuchillazo en la espalda y ya directamente se me sale todo tipo de bloqueo. Bloqueo en contra de matar a alguien. Así que directamente le pego un golpe marcial o intento poner el puño con los nudillos de forma tal de que el golpe sea directo a la tráquea del amigo para que se asfixie, digamos, y empiece a vomitar sangre. Por supuesto. Entonces le pego un golpe marcial y espero que se cague muriendo. Y básicamente se caga muriendo. Bien, le pego el golpe, se siente un crack. Y bueno, se siente rejurgiteos, digamos. ¿Cómo? Así, ¿viste? Y... tenemos aún uno menos. Mientras estás haciendo eso, lo agarro con la mano que tengo en la venda, me saco la venda y veo como mi tercer dedo de la mano se pone rojo. Y lo dejo tirado en el piso. Ok. Tenemos a uno tirado en el piso. Tenemos a otro yendo hacia Wilfan. Tenemos a Korgoth que va corriendo hacia Mayrim. Y tenemos a un bandido tirado, medio noqueado. Y después tenemos a Daroth y a Maseroth. Maseroth bastante herido y a Daroth que recién recibe su mazo. El turno es ahora de Maseroth. Bueno, viendo que Korgoth se va hacia Mayrim, voy a ir corriendo atrás de él y voy a intentar taclearlo y derribarlo al piso. Bueno, te voy a pedir que hagas un rol de tu dado de Warrior. Ok. Va, entonces. Bueno, con un 4, sacaste un 4. Con un 4 lo que vamos a decir es que como que le hiciste una... O sea, le pegaste en una de las patas y trastabilla y se frena. Pero no lo tiraste, digamos. No lo tiré, ok. Bueno, después de eso le grito, ¡corre, Mayrim! Mayrim lo que va a hacer es, como no está tan lejos tuyo, lo que va a hacer es gastar su... O sea, te escucha vos que dice, corre, que le decís, ¡corre, Mayrim! Y lo que va a hacer es que se aleja de él y lo que va, una de las cosas que va a hacer, vamos a ver si nos sale, es que te va a tirar una de los frascos de las pociones de salud. Y el tiro no debería ser tan difícil, pero Mayrim no es específicamente una tipa muy atlética. Entonces Mayrim bueno, con un 6 sacó un 6 y con un 6 te tira a vos una poción. Entonces vos tenés una poción en la mano. Bien, bien, bien. Darov, tu turno. Vos tenés cerca tuyo la masa y podés levantarla. Lo que sí, estás medio lejos de todos. Bien, a ver. Necesito un poco de contexto con respecto a Wilfran. Sí. En relación al bandido que está cerca de él. Wilfan, te acaba de tirar a vos la masa. Y se dio vuelta para ver que un bandido le está llegando hacia él, digamos. Vos estás más o menos a 3 metros de él, así que no estás... O sea, no estás al alcance de un golpe de cuerpo a cuerpo, digamos. Ok. Bien, lo que hago en ese momento es recibir el lanzamiento de Wilfan a lo que fue mi masa. La tomo, miro lo que tengo justamente en la mano y decido si es realmente lo que me conviene es o intentar lanzársela a distancia y probar esa suerte, o si directamente tratar de canalizar otra vez mi hechizo de aturdimiento, siendo que hace poco acaba de fallar. Acordate que hablar es gratis, digamos, o sea, vos podés hablarle y te puede responder. ¿A quién? A Wilfan. Sí. Bien, en ese momento tomo la maza con mi mano y veo automáticamente que Wilfan se da vuelta y ve al bandido que tiene enfrente acercarse a él con con todos los ánimos de atacarlo. Y en ese momento le grito: ¡Cuidado! Y rápidamente extiendo mis manos, ambas manos hacia él, como si fuese a tratar de agarrarlo por el cuello a este bandido, Sí. y trato de canalizar otra vez el hechizo. Dale. Entonces tenés que hacer clic en tu avatar, poner marear y hacer clic en el otro chabón. Y vuelvo a fallar. Y en un D12 mayor que 4 sacás 3. Entonces vamos a decir que no es que lo mareaste. ¿Sí? Pero no lo mareaste por un turno, pero lo aturdiste lo suficiente como para que no vea lo que se viene ahora, digamos. Entonces ahora, Wilfan, lo que va a hacer es como ve que ya se venía este otro a cargarlo y ve que se enceguece un poco con lo que le hiciste vos. Hay una pequeña sonrisa entre los bigotes de Wilfan y dice: Esta es la mía. Ven con papi, dice, y vamos. Y le dispara directamente rayos, que tampoco es bueno, tampoco le funciona. Ven con papi. Ven con papi y no le pasa nada. Directamente carga su poder y hace: Ven con papi. Y hace. Y queda. Y queda, se queda sin efecto. Y como a él le falla este hechizo, si lo intenta otra vez más. Y no le funciona, ya no puede usar más este hechizo por este turno. Si hubiese caído, bueno, tenía que tirar un dado 12 mayor que 4 y sacó 2. Si hubiese caído bien, el daño iba a ser bastante. Ahora le toca a los bandidos. Entonces, el bandido este que medio que se atonte, que se obnubila. Va a tirarle contra Wilfan, pero va a tirar con desventaja. Entonces lo que va a hacer es va a tirar un espadazo y solamente va a aplicar si tira otro de 8. Entonces se va a quedar con el menor. Entonces, en uno tiró 2, en uno sacó 7 y en otro sacó 1. Entonces, básicamente tira el espadazo y falla miserablemente, de tal manera que la descoordinación es tal que pasa al final de la lista de iniciativa. Y directamente el turno de los bandidos termina. Entonces ahora viene el turno de Korgoth. Y Korgoth tiene Korgoth le va a tirar un espadazo a Mayrin. Entonces, como Korgoth va a ser. Ah, ya lo tengo, ¿no? El falso, sí. Ah. ¿Cómo estás zafando, Maceroth? Por favor. Y vamos a. En general, estamos zafando todo. Que tiene duda, Tuk. Bueno, Corgos. Contra Mining. Tira el espadazo contra Mining y falla. Porque la arquera justo se agacha. Así que ese es el turno de Corgo. Iwo. Bien, yo estoy como muy loco. Y estoy buscando las presas que están más débiles. Así que me voy. Hago lo siguiente: si voy corriendo muy rápido, ya que no está muy lejos el bandido que tiene al lado Wilfan. Y con el envión ese, voy y le pego un rodillazo en los riñones. Y si me sale bien, digo cómo termina eso. A ver. O sea, un rodillazo, pero viste, de esos de MMA, bueno, más o menos. ¡No! ¿Le arre la puta madre? Están saliendo todos roles bajos, boludo. Para todos, ¿eh? Tenés que tirar un D2, un D4 y sacaste el 2. Entonces, básicamente, no llegás a tirar, a pegarle el rodillazo. Bueno, entonces. Quédate corto. Sí, tengo que hacer crecer las rodillas. Más cero. Bueno, sigo con mi pelea entonces contra Corgot. Ah, bueno, primero voy a tomar la poción. Bueno, entonces digamos que ese es tu turno. Y tu poción, la poción que tiene Myrin es que tenés que tirar un dado. Ya te digo cuál es. Dale. Y eso es lo que te va a sanar. Necesito un 11. Y bueno, tenés que tirar un dado de 12. Un de 12. Ahí va entonces. Ah, bueno, 4. Entonces, está. Un poquito mejor. Sí. Bueno, listo, sería tu turno. Myrin directamente va a disparar contra Corgoth un flechazo. Y golpea a Corgoth por 2 versus la armadura. Y la armadura dice 4, así que le pega un flechazo y le rebota a Corgoth. Daroth, tu turno. Bien, a ver. Vamos a pensar un toque. Yo sigo concentrado en la situación que está sucediendo con Wilfan. Con Wilfan. Iwo y bueno, el atacante que está entre ellos. Al ver que mi hechizo falla, ya por segunda vez, miro, levanto las manos, miro hacia mis manos, digo, ¡oh! Y en ese momento empiezo a correr directamente, con mucha furia, o sea, mucho, ¿cómo decir?, con mucha frustración, empiezo a correr hacia el enemigo que está cerca de Wilfan. Sí, vos estás a 3 metros, así que digamos, tanto no es necesario correr, vas a poder. ¿Qué quieres hacer después? Ok. En ese momento, con todo ese envión que gano por mi sprint, tomo la masa con mi mano derecha y con un golpe ascendente apunto hacia la cabeza del atacante. Y ahí voy a tirar mazazo. Ahí tiras mazazo y aparte vas a tirar Monster Lore. Ok, sí, hago un breve paréntesis ahí. Eso te quería consultar. Monster Lord también aplica, digamos, a humanos y humanoides. Sí, en este caso el bandido es humano. Ok, entonces, primero tiro Monster Lord antes de mazazo. Sí, no importa en ¿No realidad. O importa? sea, Bueno. si vos tirás mazazo y pegás, activás Monster Lore. Ok, entonces, bueno, tiro mazazo. Bien, pegaste dos versus el armor y ahora agregarle lo de Monster Lore. 6 más 2, 8. Entonces 8 versus el armor. Y el armor de este señor es 6. Justo sacó mucho armor. Entonces le bajas 2 de daño a este tipo. Y básicamente lo que pasa es que queda de rodillas. O sea, le pegás un mazazo, como que lo mareaste, lo tumbaste y está de rodillas ahora. Bien. El turno ahora es de Wilfan, que Wilfan lo que va a hacer es directamente hacerle un golpe con su bastón. Y golpea. Y lo golpea con un golpe crítico y básicamente el tipo lo mata. Así que tenemos a otro. Oh, ayude. Tenemos a otro muerto. Entonces ahora básicamente tenemos solamente a Korgoth que está peleando por... contra ustedes. Es el turno de Korgoth, justamente. A ver, para que voy a sacar los... Es el turno de Korgoth, justamente, y va a disparar va a tirarle un espadazo a Mighty. Y tampoco le puede dar. Entonces, Ivo, tu turno. Bien, en mi turno, como estoy muy sacado, más que nada por las heridas que tengo y por la cuestión de la mano, uso mi turno para agarro el cuerpo del muchacho ese que está tirado, que está muerto, le abro la boca y le arranco la lengua con la mano. Y con eso, con la lengua del muchacho en la mano, lo miro a Korgoth. Y me acerco lo más que pueda. Ese va a ser mi turno. Bueno, tu turno es acercarte a Corvo. Con la lengua en la mano. Una lengua en la mano. Muy bien. Más será tu turno. Bueno, ahora sí, ya que me cubrí un poco, voy a tratar de atacarlo a Corvo. ¿Dónde están? Oh. De un de 12 más que 8 sacaste 6. Bueno, digamos que lo golpeaste. O sea, no para sacarle daño, pero lo golpeaste. Así que Me estoy acercando. es como que te... digamos, lo descolocaste y ahora te está prestando atención a vos. Qué lindo. Mayrin, de todas maneras, le sigue tirando flechazos. Y tampoco le erra, es más, le erra medio mal, medio muy mal y se le rompe la flecha adentro del arco. Daros, tu turno. Bien, a ver. Necesito un poco de info con respecto al estado de Wilfan. Wilfan está a 0 kilómetros y se murió el tipo que estaba al lado de él. Bien, pero el estado no tiene ninguna desventaja. No, solamente que mide 1 metro. Bueno, no es una desventaja. No, por supuesto. Bien, bien, en ese momento estoy jadeando por el rápido y repentino sprint, más sumando al golpe que le propicia al bandido. Al ver que Iwo cometió tal impresionante acto con la lengua del sujeto, veo cómo empieza a acercarse hacia Korgoth y me vuelvo hacia Wilfan. Y le digo, podemos flanquearlo por su izquierda, ven conmigo. En ese momento empiezo a trotar levemente hacia la posición que había tomado antes del golpe, tratando de ir por atrás de Korgoth. Y me vuelvo hacia Wilfran y con mi mano le indico que se acerque hacia mí. Wilfran mira con mucho desgano y es como que no específicamente te sigue, sino que medio que hace su propio camino y va medio derecho hacia Korgoth, si bien no se acerca tanto como para pegarle, se acerca mucho como para preparar alguna otra cosa. Ese es el turno de Wilfan. Y Korgoth lo que va a hacer ahora es que mete su mano en el bolsillo y agarra y va a disparar. Lo que saca Korgoth del bolsillo es un pergamino. Abre el pergamino y dice algunas palabras raras y el pergamino empieza como a electrificarse y lo que va a hacer Korgoth es termina de conjurar y dispara. Y lo que va a hacer es que va a hacerle, le dispara a Mayrin y a Wilfan. Y Mayrin recibe 4 de daño versus su armor. Sí, esa chance de disparo no está en uno. No, porque el disparo de flecha lo hizo Mayrin. Ok. Lo que estás haciendo vos es leer el chat, digamos, pero yo no cambié el personaje, entonces el disparo listo, de listo, flecha. Listo. Pero Korgoth tiró un 7 y lo que va a hacer es dividirlo entre Wilfan y Mayrin, y Mayrin va a recibir 4, pero su armadura lo protege por 5, así que no recibe daño. Y Wilfan no tiene armadura y va a recibir 3 de daño. Entonces Wilfan se le chamuscan los otros pelos de la barba. Y ese es el turno de Korgoth. Cuando ven que termina de invocar eso, el pergamino se incinera, salen dos rayos, Mayrin logra protegerse de uno y el otro le da a Wilfan en un cachete y le enciende un poco de pelos de la barba y tiene una quemadura. Y le toca a Ivo. Bueno, ahora yo voy a hacer algo que en realidad, bueno, vos verás si puedo o no hacerlo. Claro. Cuando estoy ahí, los miro todos con la lengua en la mano y les muestro la mano, mi mano derecha, donde tengo tres dedos con tierra roja, y les digo, si no lo matan en tres turnos, digamos, me voy a morir yo. Y lo que me apresto a hacer, y espero que me salga la puta madre, es un tipo un hechizo propio del monje, respecto a la historia que tiene. Entonces, agarro mi puño derecho, digamos, y lo entierro violentamente en el piso, con la lengua del otro pibe en la mano izquierda. Y lo que pasa es que la tierra empieza a ponerse roja alrededor mío y empieza a generarse un camino entre Corgoth y yo. Y esa tierra roja le llega a los pies y le sube por el cuerpo. Bueno, digamos, la acción vendría a ser esa. No sé si voy a poder lograrlo. O sea, no sé qué tengo que tirar para hacer eso. Exactamente. Lo que haría eso es generar un vínculo entre yo y él. Él y yo, perdón. Y si me sale la acción, yo apretaría con la mano izquierda, o sea, aplastaría la lengua. Y eso haría que en los tres turnos, por los tres dedos rojos que tengo, le dejo como una maldición, que no sería una maldición, pero bueno, que le hace daño por turno. El problema es que si no se muere antes de los tres turnos, me muero dos. No sé si es muy complejo o no. No, lo que sucede es que no tenés eso en tu inventario, pero... ¿Qué tenés que tener? O sea, primero, ese tipo de cosas las tenés que tener, o sea, tenés que tener el conocimiento antes de hacerlo, porque si no es como inventar hechizos así como para ver qué pasa. Es que es una de las cosas que tiene el personaje. ¿Qué? Es una de las cosas que tiene el personaje, digamos, de su historia. No lo tengo escrito en ningún lado eso, pero... Ah, bueno. Entonces, si no se puede, no lo hago. Lo que pasa es que, te explico por qué, porque así controlo de que no seas un dios, básicamente. No, pero, o sea, me muero yo si no lo matan. Está bien, pero si tiene éxito, tenés un poder que del cual no corresponde para tu nivel, si quieres. Ah, bueno, listo. Entonces, entonces hago un golpe marcial común. O sea, te podría dar un altísimo... O sea, yo te estaba escuchando, te estaba esperando para escucharte. Uh-huh. Porque si veo que es algo que tiene que ver con un conocimiento de algún arte marcial, bueno, entra dentro de las cosas de arte marcial que está claro que es tu perfil. Ahora, si esto es como una especie de hechizo más allá del... Claro, que no sería un hechizo, sería algo específico del ritual, digamos, del personaje. Claro, pero todas las especificidades del ritual, uh-huh, lo tenemos que detallar porque si no tengo que ver... Ah, bueno. Tengo que ver yo si en ese ritual no te convertiste en Super Saiyajin, qué sé yo. No, entonces no hago otra cosa, entonces. Bueno. Diría, el otro bandido que está ahí tirado directamente está noqueado, está muerto, ¿qué onda? El que está al lado de Corvo. Tira un rol de explorador. Rol de explorador, 4. Tres. Lo escuchás respirar, lo ves respirar. Está tirado en el suelo y lo ves que está respirando. Bien. Entonces, lo que me ha prestado a hacer es correr, digamos, al lado de él y tratar de hacerle un golpe Marcel con la lengua en la mano Al tipo que para, está tirado. sí, al tipo que está tirado, para ver si con el golpe le meto la lengua del otro en la boca. Okay. Marcial nomás. Sí. Fuck. Muy bajo, boludo, los rolls. No, bueno, está bien. O sea, lo que quisiste hacer lo hiciste. Digamos, entonces Bien. el tipo está en el mismo estado, pero tiene la lengua puesta. Tiene la lengua puesta en la boca. O sea, pero era como un golpe, ¿no? O sea, lo de la lengua en realidad no tiene mucho sentido. Entonces, pero sigue ahí tirado, digamos, como Y le dormido. hice algo de daño, supongo, con... ¿O no? A ver para qué tire la armadura. Sí, está bien, le hiciste 3 de daño. Dale. No, yo pensé que, digamos, esas cosas iban a ir surgiendo y vos ibas a decirme si sí, no se puede, no se puede. O si sí, se puede. Está bien. Está Bueno, la madre que lo parió. bueno, listo. Entonces el tipo le hiciste un poco de daño. Lo que, bueno, dale, ese es tu turno. Mácero. Bueno, sigo con el espadazo contra Corgoth. Voy a tratar de bajarlo. Bien, golpea. Bien, un golpe. Oh. Pero la armadura, o sea, lo que hiciste es que le tirás un espadazo, el tipo pone la armadura de cuero, o sea, pone sus muñequeras y le enterrás la espada en las muñequeras. No lo dañaste, pero medio que las muñequeras ya no la... No las puedo utilizar. Bien, bien. En ese momento, Mayrin le grita al tipo que está tirado y le dice: Sofey, levántate. Y el señor que está tirado ahí se levanta. Bien. El señor que está tirado ahí se levanta, escupe la lengua esa y le dice, lo mira a Ivo y le dice, inútil, estoy de tu lado. ¡Oh, changos! Y Mayrin va de nuevo a lanzar un flechazo contra Corvo. Flechazo que golpea por 8 y ya no puede utilizar armadura, así que Corgo recibe daño. Por 8. Entonces, recibe un flechazo en la mano. Corgo. Y lo que pasa es que como que esconde la mano. Y se saca la flecha. Pero sigue rodeado y visiblemente todavía en combate. Daroth, tu turno. Ok. Déjame pensar. Bien, en ese momento Daroth observa la situación, claramente que se ha dado vuelta a favor de los miembros del grupo al que le toca pertenecer de momento. Y ve que justamente el último bandido que quedaba, al parecer tiene algún tipo de relación con Mirin. Ve como Mirin le asesta un flechazo a Corvoth, de a poco tratando de inutilizarlo. Entonces se posiciona lentamente, moviéndose lentamente hacia las espaldas de Corvoth. Se arrodilla y trata de conjurar un tercer hechizo para aturdirlo. A lo que pregunto si eso es todavía posible. O sea, el hecho de volver a utilizar ya más de dos veces o tercera o cuarta vez. La cosa es así, si vos te falla, si te falla una vez, podés intentarlo otra vez. Si te falla, lo que sucede es lo siguiente, vos podés intentarlo una tercera vez, pero si resulta, ya no lo podés usar más en toda la pelea. Muy bien. Bueno, entonces, Daroth se arrodilla, apunta con sus manos, no de una manera no muy exagerada, hacia donde se encuentra Corvoth, y dice por lo bajo: por favor, que esto funcione de una vez. A lo que voy a continuar va a ser resultante de si el hechizo surte efecto, ¿no? Entonces voy a tirar, ¿vale? Muy bien. Lo que hace es lo siguiente. Vos se lo tirás a Corvoth, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tu chance tiene éxito y lo que vas a hacer es que lo mareas al tipo durante 2 turnos. Entonces, Corvoth en este momento está mareado. Muy bien, entonces, al momento de realizar mi hechizo, veo que unas muy leves, muy claras chispas saltan cerca de donde se encuentra Corvoth. Y rápidamente me paro y avanzo unos pasos hacia Corvoth, levantando mis brazos hacia el resto del grupo y les grito: ¡deténganse! A todos le gritas de eso. Sí, así es. Wilfan te mira y te dice: ¿qué rayos quieres ahora? ¿Le puedo responder? Sí. Bien, en ese momento miro rápidamente a Wilfan y de nuevo hacia Corvoth para asesorarme del estado en el que está. Veo que sigue aturdido y sangrando por los golpes que ha recibido, por los ataques que ha recibido. Miro a Wilfan y le digo: nos va a servir mucho más si está vivo. ¿Cómo sabes eso? Dice Wilfan. Seguro eres uno de ellos. Lo miro nuevamente y le digo: es sentido común. Nos va a servir mejor si está vivo. No seas idiota. El turno ahora es de el luchador, el bandido este que se despierta, pero cuando se da cuenta de que, digamos, de que no solamente le metiste la lengua, esa lengua que extirpaste la metiste en su boca, sino que aparte le metiste un piñón en la boca, como que se queda más o menos viendo la situación y sin saber mucho qué hacer. La mira Mayrin y Mayrin como que la mira, lo mira a él, pero no dice nada. Le toca a Wilfan ahora. Y Wilfan dice: hemos venido mucho, hemos venido y cruzado por muchas cosas para esto. No es momento para quedarse quietos. Y lo que hace es que Wilfan le va a disparar directamente rayos a Corvo. Y Korgoth lo que va a hacer es recibir eso y cae de rodillas. Está visiblemente herido, pero no está mareado ya. Es como que lo avivaste, digamos. No, yo no lo vi. No, no, vos no, vos lo mareaste, pero como que Wilfan lo avivó. Sí. Y Korgoth lo que va a hacer en este momento es saca de su galera, les prometo que no tiene muchas cosas, una poción y se sana por 3 de daño. A todo esto, así como saca esa poción, saca la estatuilla y les dice: esto es lo que quieren, pues tómenlo, y lanza a la estatuilla, ¿no es cierto? Cuando la estatuilla cae, que cae al lado, a la derecha de Maseroth, se lo escucha a Korgoth decir unas palabras y la estatuilla se empieza a mover y empieza a crecer y tenemos hasta que se convierte en un gigante de piedra. Bueno. Que se suma a la batalla. Mientras tanto, o sea, es como que continuamente a Corvo lo escuchan decir unas. Como que siempre lo escuchan susurrar, ¿no es cierto? Está siempre susurrando Corvo. Y ahí el monstruo de piedra se suma a la batalla. Con un rol no muy bueno de iniciativa, así que va al fondo de la lista. Te toca a vos, Ivo. Confundido por lo del bandido, miro, bueno, todo lo que pasa en la batalla y escucho lo que dice Daroth. Y lo miro y le digo, lo lamento. Ahora no puedo parar. Así que me acerco rápidamente a Korgoth y le tiro un golpe marcial de esos estremecedores tipo Super Saiyajin Dale, Saiyajin. en la ingle. ¿En la inglés? No, no, no. Bueno, entonces él no tiene armadura y recibe 5 de daño. Y cae al piso. ¿No se muere? No. Tiene 6 de. Ah. Cae al piso, visiblemente herido. Pero no es golpe, no fue golpe crítico. No. Ah, sí, Ah, fue listo. crítico. ¡Wow! Toma. Entonces, el señor se acaba de morir. Pará, pará. Me acerqué, le dije a Daro, lo lamento, no puedo parar. Voy rápidamente al lado del Korgoth y sorprendido y mirándome así como diciendo ¿qué carajo vas a hacer? Le agarro la nuca y con el brazo izquierdo la tráquea, aprieto la tráquea y se la estirpo, le saco un pedazo de carne. Y bueno, se muere el muchacho yo con el pedazo de carne en la mano. En el momento de que Corgo expira su último aliento, y ya cuando deja de decir las palabras, la estatua que es ahora un gigante de piedra, vuelve a su estado natural y queda tirada ahí en el suelo. Y señores, ha terminado la batalla. ¿Viste? Se termina con el killing blow. Entonces, bueno, habiendo derrotado al jefe final, ustedes, bueno, ahora ya estamos en free for all, entre comillas, así que Wilfan se acerca a Korgoth y lo que básicamente agarra, saca su pala, lo que básicamente va a hacer es, le corta las piernas de cuajo con su pala y le corta la cabeza y la coloca las dos piernas como dos rieles, el torso puesto vertical y la cabeza con la pelada hacia abajo y la barba hacia arriba. Cuando está haciendo eso le doy la garganta que le arranqué para que haga lo que quiere con eso. Le abre la boca y se lo mete en la boca, sí. Y lo mira así orgulloso, así como asintiendo, y dice: así te ves mejor, dice. Sí, ¿tú supuestamente ahí termina el arco? Mayrin, no te apresuré. Bueno, póngalo. Mayrin dice: bueno, tenemos la estatuilla, dice. Y mira hacia un costado de la explanada y lo que ve, ustedes lo pueden ver en Obsidian Portal, es que ven que hay un camino que bordea una de las montañas y se ve a lo lejos una cueva, pero la explanada donde estuvieron ustedes va derecho y se ve abajo, o sea, va derecho hacia la planicie ya saliendo de la cordillera y se ve en el horizonte las murallas de la ciudad de Easton. Entonces, ustedes, ¿qué deciden hacer? Miley le dice a ustedes: ¿quieren ir a la guarida o nos vamos derecho a Easton? Y Wilfan lo que va a hacer es que mientras lo estaba descuartizando a Korgoth, lo lootea y Wilfan recibe 40 piezas de oro. Sí, una gema. Sí, a todo esto yo quiero hacer algo muy loco. Muy loco. ¿No se puede? Dale, loco. Sí, bueno, dado mi... Es importante en el arco el amigo este bandido que se alió con nosotros. Preguntale. Sí, es que en realidad, de acuerdo al estado que tengo ya con los cuatro dedos pintados de rojo, necesito matar a alguien más y mi acción sería directamente ir a tratar de matarlo al muchacho este. Hacé lo que vos digas. Lo que sí, ya te dijo que es aliado tuyo. Sí, pero no es parte de la parte. Eso, decilo. Sí. Directamente, bueno, cuando está armando eso y le doy el pedazo de carne, me voy rápidamente al lado del muchacho este y le pego, le trato de pegar un patadón en las costillas. En ese momento puedo ¡Srak! interrumpir. Uf, ¿qué fue eso? ¿Se va? ¿Quién habló? Marcio, dale. Marcio, ¿qué dijiste? Si al momento de, o sea, se puede interrumpir el ataque de Ivo. Sí, podés correr a ponerte en el medio, decís vos. ¿No puedo tirar un hechizo? ¿O no? No, ya. No, igual Ivo Perfecto. falló, es como que le ¿Cómo quiso. que fallé? Sí, fallaste, flaco. Boludo, pero si el primer golpe fue crítico. Crítico. Lo que pasa es que vi dos golpes. Sí, pero no sé por qué se pusieron dos. Y le diste doble clic, flaco. No, man. Es el golpe anterior cuando le pegaste a Claro. Corgot. Ah, claro, Corgo. Sí, no, no es. No, no falló. Ah, fallaste. Fallé locamente. Fallaste locamente. Así que le tirás una patada y el otro hace ¿qué? Y se corre para atrás. Y Y ahí voy corriendo yo y me pongo entre medio. está bien, pero Ah, dale. Darod va corriendo y el tipo te dice, esperá, esperá, Mayrin, explicales. Y ahí Mayrin le dice, él no es de los bandidos, es de la milicia, del ejército de Easton. Viajaba conmigo en la caravana con Aradan, pero no sé por qué está ahora estuvo ahora del bando de ellos. ¿Qué pasó, Sofey? Y Sofey dice, recibí un mensaje de Menelau y tiene que me pidió que esté infiltrado en Korgoth, en la banda de Korgoth para poder rescatar a la estatuilla. Pero soy del ejército. Y Mayrin dice, bueno, pero a mí Menelao no me dijo nada. Y me dice, dice Sofey, dice, toma esto y le acerca una piedra. Y Mayrin mira así como medio raro y dice, ¿qué hago con esto? Y dice Sofey, dice, ponlo en tu oído. Y Mayrin lo pone en su oído y es como si la piedra susurrara. Y Mayrin reconoce la voz de Menelao y le dice, yo escuché, perdón, dice, yo envié a Sofey a que se infiltrara. Él podía hacerlo por haber estado trabajando en la granja. Así que no es su enemigo. En la voz de Menelao, ¿no es cierto? Y Mayrin dice, lo que escucho acá es cierto, digamos. Menelao nos mandó a enviar a transportar a la estatuilla y Sofey quedó prisionero cuando nosotros pudimos escapar. Ahí Wilfan dice, otro más que acarrear, dice. Y se queda callado. Yo, bueno, los miro todos y les digo, quizás ustedes no sepan, pero antes de 4 días tengo que matar a alguien, o algo. Si no, la van a pasar bastante mal. Elijan, o me quedo con ustedes, o me voy por mi camino. Mayrin dice, podríamos ir a la guarida si quieren. Ahí seguramente vas a encontrar a alguien a quien matar. Yo en ese momento estoy de brazos cruzados escuchando la conversación y suelto una breve risa, una carcajada. Camino hacia donde está Hugo y le pongo una mano en el hombro y le digo, me parece que lo importante sería que dejes de matar a gente que nos puede llegar a servir. Digo, ese acabo de convocar un golem con unas simples palabras y le arrancaste la tráquea. No pudo haber venido bien saber qué demonios hizo. Darod entonces le dice eso. ¿Qué estás haciendo, Sergio? Cuando me está diciendo eso, me pone la mano en el hombro, le pego un saque en la boca del estómago y aparentemente sí lo pegué. Y le digo, no me toques y espero que este golpe te dé a entender de que no es joda lo que estoy diciendo. Y además no te conozco, así que no me interesa lo que me dices. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que el golpe tuyo le haces un golpe marcial de combate directamente. Bien. Claro, claro. Entonces le sacaste 7 de salud. Y en este momento lo tenés medio jodido a estos tipos que se pelean entre sí, qué sé yo. Mayrin se acerca a Ivo y dice, nos vamos. Vamos a la guarida. Entonces empieza a caminar, ¿no es cierto? Llegando a la guarida, esta chica va a hacer un rol de explorador. Y falla estrepitosamente, por lo que, entrando en la guarida, ustedes se encuentran con dos orcos que estaban ahí cuidando la entrada. Un arquero y otro luchador. El arquero es el que los ve llegar, entonces va a entrar primero en la iniciativa, pero todos los demás tendrían que entrar, tendrían que tirar el rol de iniciativa de nuevo. Están ávidos de pelear. Lo tiró por Wilfan también. ¿Cómo te cabe, Marcio? Qué mala onda sos, viejo. No, man, no te me vengas a hacer buenito. No te conozco. Pero me sacaste la mitad de la vida. Por atrevido. Lo primero que va a hacer entonces el arquero es disparar contra Mayri. Y critica, así que Mayrin recibe 12 de daño y está... Ah, pero tiene armor. A ver, la armadura. 4, entonces 8 de daño. Así que visiblemente recibe un flechazo Mayrin en una pierna y no se puede mover más. Y eso va a ser, le toca en turno al luchador, que lo que va a hacer es correr hacia Sofey, como diciendo, eres un traidor. Y ese va a ser su turno. Ahora Marcelo, tu turno. Bueno. Viendo que le pegan un flechazo a Mayrin y que aparece el orco, el orco este, yendo también acercándose a pelear, voy a ir y voy a correr y voy a cargar contra el fighter de acá. Ok, corre y cargas contra el fighter. Y sí. Si puedo, ¿sí? Si me da la distancia. Sí, sí, te da la distancia porque el fighter está llegando a Sofey. Bien, le doy entonces. Dale. Bueno, un 8. Un 8. Y entonces relata cómo le contás y yo te voy a mostrar cuánto le queda. Bueno, viendo lo que va corriendo, lo que aprovecho es ir y también lo intercepto en la corrida de él y con un espadazo a la altura del pecho le doy. Bueno, en ese momento el tipo recibe el espadazo. Perdón, es 8 versus el armor, ¿no es cierto? Ah, sí. Dos, bueno. Y que critica. No, el... Sí. No tiene crítico, es daño nomás. Entonces, lo que hace, ni hablar, lo que hace el tipo es que, o sea, él va corriendo hacia Sofey y te ve que viene de costado, te pone el escudo y vos le tirás un espadazo bien puesto, pero como que lo corres, pero el impacto lo recibe el escudo. Y lo único que sucede es que él se golpea con el le golpea la cabeza con el escudo, digamos, y le hace un corte en una mejilla, pero básicamente le sacaste poco daño, digamos. Dale, otro. Bueno. Okay. Yo en ese momento estoy en la parte de atrás de lo que es la trifulca, todavía agarrándome el estómago por el golpe que recibí de Ivo. En ese momento me inclino un poco hacia mi izquierda, tratando de ver bien al atacante que está enfrente de Sofei. Y en ese momento, antes de seguir, me gustaría tirar Monster Lore, si es que se puede. El Monster Lore aplica al daño que hagas con tu mazo. Ah, ok. Y pregunto fuera de... para explicarlo a todos mientras tanto, el Monster Lore es un hechizo que es pasivo y que el personaje tiene que decidir qué tipo de monstruo es con lo que tiene ventaja, o sea, qué educación va a recibir sobre qué tipo de monstruo. Los monstruos pueden ser, no sé, dracónidos, vampiros, relictos, o puede ser, perdón, relictos no, pero puede ser, digamos, cualquier tipo, no sé, engendros o ese tipo de cosas. Entonces eligen uno. Uno de esos es humanoide. Si los humanoides entran, los humanos, los orcos, y bueno, criaturas similares, pero digamos que son del tamaño, si se quiere, del relativo de una persona normal. Y en esos son los que tiene ventaja. Entonces, cuando le pregunté a Daro, dijo, sí, los humanoides. Ok, pregunto fuera de personaje, digamos, eso, el Monster Lore, más que nada al ser, por ahí, una habilidad pasiva, si se quiere, no aplica, digamos, también, o sea, explico explico ya lo que me gustaría hacer como acción. Sí. O sea, intentar obtener algún tipo de información con respecto al atacante que está de frente a Sofía, utilizando Monster Lore para tratar de indicarle a alguno de los miembros o al total de la party sobre un punto débil que puede llegar a tener el atacante. Por medio de... Sí, lo que vas a hacer entonces... ¿Se puede o no? Sí, lo que vas a hacer entonces es tirar un dado de explorador para ver... Perdón, de wizard, para ver cuál es tu conocimiento sobre ese orco, digamos. Y en qué sentido le vas a poder decir... ¿En cuánto le vas a poder decir qué debilidad tiene? Bien, tiro 12. Sí. Wow, perfecto. Bueno, lo que notás en el orco, ¿sí?, es que es de una raza que son los orcos de sangre, que tienen una debilidad, ¿sí?, en uno de los hombros. Pero no, pero vos pensás que es, o vos suponés, o por lo que te da el rol suponés, que es el hombro que está cubierto con el escudo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te das cuenta, de que tiene... unas escamas en el hombro derecho, donde tiene el escudo, y esas escamas son una debilidad que permite que si alguien le lastima en ese lugar, reciba más daño, o es como que ahí, por ahí pasa una vena especial, digamos, que lo debilitaría mucho. Ok, bueno, en ese momento me inclino. Es algo que vos te das cuenta en este momento, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo que yo me doy cuenta aplica al resultado que puede llegar a tener el resto de la party con respecto al... Y si se los decís, sí, y si no se los decís, no. Bien, bueno. Bien, entonces me inclino levemente, lentamente, hacia mi izquierda, tratando de visualizar al enemigo. Luego de observarlo unos breves segundos, Les grito hacia donde están Maseroth, Miri y Sophie. Les digo, concéntrense en su brazo derecho. Créanme. Mayrin te escucha y te mira, pero está como agitada y arrodillada. Wilfan, perdón, bueno, Maseroth, también lo escuchás, y Sofey también te escucha, y como que se pone a estudiarlo y a mirarlo al orco. Entonces ahora es el turno de Wilfan. Lo que va a hacer Wilfan es tirarle rayos al orco arquero. A ver qué sale. Pero primero se tiene que acercar. Así que lo que va a hacer convertirse en... Se va a convertir en un lobo. O a tratar de convertirse en un lobo para flanquear. Bien. Entonces él se convierte en un lobo y avanza 3 metros por un costado del camino, flanqueando al arquero como sigiloso como los lobos. Entonces ese es el turno de Wilfred. Iwo. Iwo. Sí, sigo la misma historia. Trato de meterme entre medio de Mayrin y Sofey para no tener, o sea, para que el arquero no tenga el ángulo de para poder tener una flecha. Y le pego un golpe marcial al orco este que está acá. Trato de pegarle en el brazo derecho. Bueno, dale. Bien. Exactamente. ¡Oh! Tremendo. Bien. Bueno, entonces, sacaste 9 de 12 y para la chance y para el daño sacaste 3 más 10 de daño. Entonces serían 3. 13. En ese momento, bueno, decime vos. Yo te pongo acá la barrita y decime vos. Le pones la barrita, ok. Bueno, en ese momento, o sea, lo que hago con toda mi furia es meterme rápidamente entre Mayrin y Sofey. Doy una vuelta brusca y elevo mi pierna izquierda para tirarle una patada tipo hacha desde, digamos, de descendente hacia el hombro del brazo derecho del orco. Lo que hace la patada es pegarle exactamente entre la clavícula y el hombro. Lo que hace que se le luxe la cuestión y directamente se le salga el brazo y se le explote en cierta forma el pulmón por la fuerza del golpe. Después de hacer eso, que ha tirado muerto el amigo, se me pintan todos los dedos de rojo y se me sube ese color rojo de la tierra roja de mi historia por todo el brazo y se me va a la espalda. Lo que no ven es, bueno, no lo voy a contar, no ven lo que pasa en mi espalda, pero cuando pasa eso me quedo agachado y tirado ahí gritando. Así que en este momento, después de matarlo, quedas tirado. Quedo tirado, sí. Ok. Bueno, entonces El orco no muere muy limpiamente. El tipo empieza a convulsionar, tiene todo tipo de derrames internos y después de unos 30 segundos de tiritones y convulsiones, ahí es cuando expira. El otro orco se da cuenta de eso y entra a paniquear un poco y lanza un flechazo a un lobo que se le ve que viene, se le viene por la izquierda, pero con desventaja porque el flechazo lo tira como rápido. O sea, lo que vamos a hacer es tirar un flechazo, pero voy a tirar el mismo rol y va a quedar con desventaja. Un D8. Oh, critical fail. Entonces, se queda con el critical fail. Y lo que le sucede es que al tipo que lo que le pasa es que se le afloja la cuerda del arco y ahora le va a costar más tirar, va a tener que acercarse más para disparar. Es el turno de Sofei, que va a gastar su turno en correr hacia el orco para alcanzarlo y para tirar. Y ahora le toca a Mácero. Bueno, igual que Sofía, también me voy hacia el orco arquero. Y si puedo, le pego, si no, llego hasta ahí. Sí, no, llegaste hasta el costado. Ya. Bien, así me parece. Bueno, entonces ahora es el turno de Daroth. Bien, creo que no. Sí, en ese momento también creo que uso mi turno para ir detrás de Sofei, moviéndome, casi rengueando todavía, sintiendo el dolor del golpe que había sufrido. Pero me voy tomando el mismo camino que hizo Sofei para acercarse al arquero que queda. Dale, entonces vos te acercás. Ya se van aproximando al arquero. Wilfan se va a transformar de nuevo en gnomo y va a disparar sus rayos al arquero a 100 bolas como está y en la nieve. Así que vamos a hacerlo con desventaja. Y el tipo queda electrocutado y recibe 3. No solamente le falla, sino que le hace un critical fail. Y el tipo, no dándose cuenta de que estaba en la nieve, estaba mojada, la piedra que estaba pisando, dispara los rayos y recibe él el daño de los rayos, como que se le quedan en sí mismo y recibe él el daño de los rayos. Cuando disparó, los rayos no fueron tan tan exitosos en salir. Pero bueno, ese es el turno de Wilfan, que quiso flanquear y quedó ahí. Y vos, tu turno. Vos estás tirado, así que no vas a hacer nada. Sí, no, estoy en agonía evidente. Correcto. Y entonces ahora, viendo el chiste que hizo Wilfan, se da vuelta a Sofey y le trata de disparar un tiro que, como Sofey está cerca, va a poder tirarle un tiro tranquilo a Sofey, pero de todas maneras, Sofey le evita que salga el disparo porque pone el escudo muy cerca del arco y hace que el orco falle. Y Sofey en ese momento va a retornar con un espadazo al orco, pero el orco de todas maneras, digamos, se agacha y evita que Sofey le pegue el espadazo. Mácero. Bueno, voy entonces yo también con mi espadazo contra el orco arquero. Vale. Ahí va. Bueno, golpeas, Bueno. conectás. Y este muchacho no tiene armadura, así que lo que haces es que les sacás 5 de armadura Bien. y, perdón, 5 de daño y básicamente lo que hiciste es le redujiste la salud a la mitad y le tiraste el arco al suelo. Ahora lo que tiene es que tiene un solamente saca, cuando ve que se le cae el arco al suelo roto, saca su espada y se queda en esa posición. Va a pelear con la espada. Daroth, tu turno. Ok, pregunta antes de seguir. ¿Cómo es el estado de nuevo de utilizar, o sea, Monster Lord de la misma manera que hice en la vez pasada? Puedes Así por usarlos. decirlo. Ok. Tenés que Bueno, tirar en un ese dado momento. Bien. En ese momento sigo caminando un poco más deprisa, me pongo prácticamente a 1 metro por detrás de Sofey. Y ahí utilizo, antes de seguir, utilizo Monster Lord, que entonces tiro un de 12. Ocho. Bueno, no. Te das cuenta de una cosa. Hay algunos orcos tienen. Se le forman protuberancias. No son como tumores, sino más como verrugas. Pero esas verrugas. Lo que sucede es que tienen un nervio, siempre tienen un nervio conectado a esas verrugas, así que es como que duele mucho cuando algo, digamos, hace daño a esa verruga. Es por eso que directamente ni no han optado por buscar cómo sacárselas. Entonces, vos notás de que todo el brazo izquierdo, porque él usa la espada con el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, ¿sí? Lo tiene como todo enverrugado, así, digamos. Básicamente es eso lo que notas. Notas que son esas verrugas que tienen unos puntitos blancos y que son, para ellos son muy dolorosos. Tocarlas y ni hablar si le pegás o le tirás un espadazo. Ok, entonces en ese momento, por detrás del hombro de Sofey, me apoyo para mantenerme sobre su espalda. Luego miro hacia mi derecha, miro hacia Mácero y le digo: apunta hacia su brazo izquierdo. Bueno, Sofeite, es como que no te, no es que te mira, pero es como que mueve la cabeza hacia un costado y se queda quieto, digamos. Wilfan se va a levantar y todo refunfuñando, como que se cansa y dice, voy a dejar que esto lo terminen ustedes, dice. Y se va para buscar su ropa a donde la dejó. Como que se enojó porque no le salió el tema y se va y se fue para atrás. Iwo, tu turno. Vos seguís echado. ¿Cuántos turnos vas a estar echado? No, ahora ya en este, digamos, sería el último turno que empiezo a despabilarme. Y ya para el próximo Bueno, dale. estaría listo. Entonces el orco arquero va a tirar un espadazo contra Mácero. Golpea por 5 versus tu armadura, Mácero. Entonces te tira el espadazo y el espadazo de él rebota en tu hombrera y no te hace ningún tipo de daño. Bien, buena, buena. Ahora es el turno de Sofey, que lo que va a hacer, al haber recibido esta información, va a tirar su espadazo con ventaja. La ventaja es sobre la chance, así que vamos a tirar de nuevo la chance, ¿no es cierto? Es un D6. Este señor Sofey. Lanza el espadazo, pero de todas maneras falla. Aún habiendo tirado con ventaja, los dos roles fueron bajos, así que lanza el espadazo y el orco le ataja el espadazo con su espada, medio haciendo lo que puede, porque no es un gran espadachín. Maseroth. Bueno, vamos a ver cómo está entonces. Sí, también voy a seguir dándole espacio hasta que caiga esto. Dale. Ahí va. Ay, tristísimo. No, tan triste que qué pasa. Tirás el espadazo, Sí. el tipo se corre, le pegás a una piedra y se te cae la espada. Así que el próximo turno no vas a poder. Darot, tu turno. Okay. En ese momento, viendo que la información que les di surtió un poco de efecto. Agarro firmemente la maza y me voy hacia mi izquierda tratando de encarar el otro flanco opuesto al de Maceroth. Y realizo un mazazo sobre el enemigo. Dale, entonces, mazazo. Uf. Bueno, tu maza tratando de llegar al tipo, todavía no llegás. Entonces, es como que le tirás el mazazo y el orco sigue medio escurridizo escapando. Entonces, Mayrin, recuperándose un poco, Va y le lanza un flechazo. Tan certero que pasa por la oreja de Darov, pero no lo toca. Y él... y le inserta derecho entre un ojo y la oreja. Y lo mata, efectivamente. Y hay, en ese momento dice... nunca más. Y tenemos a otro orco muerto. Bueno, entonces ahora salimos de combate. Y Mirin se va a acercar hacia vos, Daroth. Y te va a dar una, la última de las pociones. Y te va a decir, te lo ganaste. Y vos tirá un de 12 para sanarte. Bueno, entonces me sanás por 6. Y te quedan 11 de daño. Dicho esto, bueno, ¿quieren hacer algo? Si no, dicho esto, ustedes ya entran en la cueva del cañón rojo, en la cueva de Corvath. Y lo que les voy a... vos ya... y vos ya estás recuperado. Sí, sí. Lo que les voy a pedir es que cada uno tire un dado de 10. Yo voy a tirar un dado de 10 por Wilfan. Y Sofey y Mayrin se van a quedar afuera de la cueva, vigilando. Wilfan. Bueno, entonces, Maseroth, vos lo que encontrás en la cueva. Sí. Para, ¿quién? Vos. Yo tiré el 6. Vos tiraste. Vamos. Yo tiré un 8, loco. Vamos por turno. Daroth, vos tiraste un 9, ¿no es cierto? Sí. Vos recibís 100 de oro en gemas y oro. Entonces, Daroth, here comes the money. Maseroth, vos tirás un 6 y vos recibís un frasco con veneno. Bueno. Maseroth, sí. Sí. Que te sirve para envenenar tu arma. Bien, bien. Vos, Iwo, encontraste una pechera de armadura de 6. Una armadura de cuero. Bueno. Cool. Y Wilfan encontró 10 de oro en monedas de oro. Bien, entonces, terminado eso y con la estatuilla en sus, en su poder, ustedes emprenden camino hacia Easton. Lo que les voy a preguntar ahora a los jugadores es si quieren cerrar el arco o quieren que terminemos ya acá. Digo por si se quieren, se tienen que ir ya o pueden aguantar. No, yo sí me tengo que ir. Sí, recuerden que después agarramos en enero, ¿no? Claro, este es fin de año. Sí. Yo no tengo problema de quedarme más si no se pasa el carajo de la, como dije, de las 4 de la mañana. Una media hora, casi toda exposición. ¿Media hora? Sí. Bueno, puede ser, media hora, sí, háblale. ¿Seguimos? Bueno, saludos. Sí, sí, sí. ¿Marcia? Sí, sí. Bueno, entonces, ahora voy a, mientras tanto voy cambiando la cabecera de Obsidian Portal, porque ustedes empiezan a caminar, ¿no es cierto?, bajando en la explanada, y encuentran que, bueno, ahí es como que tienen la oportunidad de conocerse un poco más, de conocer a Myrin, de conocer a Sophie. Y en ese interín, Myrin es como que se aparta, o sea, ustedes van caminando. Va Myrin y Sophie caminando primero porque ellos conocen el camino y ustedes van atrás. Y en un momento Myrin como que se queda y Sophie sigue caminando. Y Myrin les habla a ustedes y les dice, ¿le contamos sobre la granja de ácido a Sophie? Mientras estamos caminando, ¿ustedes qué contestan? Sí, creo que deberíamos de contarle. Me parece lo justo. Pero pará, ¿en ese momento nosotros sabemos que es el hermano? Sí, porque cuando leyeron la carta... ¿Y quién tenía la carta esa? Creo que Maseroth, ¿no? Es Wilfan. Ah, no. No, me parece que la tenías vos. No, creo que Maseroth la tiene. ¿Ah, la tengo yo? Ah, bueno. Sí, yo no tengo un problema. O sea, si estamos susurrando entre nosotros, yo asiento con la cabeza y le digo que sí a Maseroth. Le doy la carta entonces. Alta mochila, bolsa, pergamino. No la tiene Maseroth. La debe tener Wilfan. Sí, Wilfan, no think. Carta que pide. No. Bueno, entonces Myrin se adelanta. Ya pueden refrescar Obsidian Portal mientras van caminando, bajando por la explanada. ¿La tenés vos, Ivo, la carta? Tenés razón. ¿Really? Sí. ¿Qué hago con la carta yo? Y tenés que escuchar de nuevo el capítulo 3. Nota de Luna Kiel. Sophie. ¿Sí? Se la doy. Se la doy toda. ¿Se la das a Myrin? Sí. Bueno, Myrin agarra la carta y se adelanta. y le cuenta a Sofía. Y ustedes no lo escuchan, pero ven que Maylin le da la carta, ven que de repente se detiene y ven que Sofía se sienta. Primero cae como de rodillas y después se sienta y por un momento lo ven llorar. Mayrin se acerca y le dice algo al oído y se levantan los dos y siguen caminando. Cuando llegan a una planicie, ya van viendo que se hace más grande en el horizonte, ¿no es cierto? El portal de Easton. Easton es una gran ciudad. Ustedes van, ustedes entran y cuando ya lo ven cuando ya lo ven a Sofey, los guardias lo reconocen y los dejan pasar. Caminan por una calle que no es de las calles principales, pero lo que notan, y principalmente Wilfan nota eso, es que mientras van caminando, lo miran de reojo, lo empiezan a mirar de reojo. Y algunos cierran las puertas, las ventanas. Es como se nota que es contra él, porque cuando ven que llegan ustedes primero, es como que no hay reacción, muchas veces los chicos están jugando en la calle, pero cuando ven pasar al gnomo, es como que lo apartan. Wilfan lo mira, lo nota eso y empieza a decir, no me gusta este lugar. Y siguen caminando, ¿no es cierto? Cuando ustedes después pasan por un puente, porque se acercan a la cofradía de los magos. El puente está labrado en piedra, muy ornamental. Tiene una parte que es móvil para que pasen los barcos por abajo. Llegan al final del puente y hacia su y ven que hay como una mini ciudadela, perdón, también amurallada. Y en las murallas, en cada torre, hay estatuas como muy omnipresentes, muy de magos o como si fuera monjes o monjas, sacerdotisas. Inmediatamente abajo de la muralla hay unas casas que rondan entre algunas casas son de gente de ahí, algunas otras casas son como mini hoteles para peregrinos. Entonces van recorriendo la ciudadela como rodeándola hacia la derecha, ¿no es cierto? Por una callecita. En donde un lado tienen la pared y esas casas, y del otro lado tienen arbolitos. Muy agradable ese lugar. Y se nota que es un lugar de de espiritualidad, de trascendencia. Incluso hay algún que otro puesto mercantil en donde venden estatuillas con los magos. Cuando hacen una especie de cuarto de círculo rodeando la ciudadela, ven un portal enorme. Y ese portal enorme está constituido por un arco de piedra labrada. Hay dos estatuas grandes, muy imponentes, como extendiendo la mano, pero mostrando la palma, como diciendo alto, digamos. Y la puerta es una puerta de roble que no debe tener menos de 30 metros de alto. Es enorme y muy pesada. En esa puerta de roble hay una arandela también muy grande, es en donde Sofey se adelanta y la levanta con fuerza y la golpea. Cuando la golpea sienten un sonido metálico, un clang muy fuerte. Pasa un tiempo y les abre uno de los guardias. Y a ver, tírenme un nombre. ¿Cómo se puede llamar un guardia de ahí? Sergey. Fa. Tírame otro. Ya después te explico por qué. Diáconos. Yakunus, ese está bueno. Ahí está. Yakunus. Yaconus. Entonces, se abre una puerta, de esa enorme puerta se abre un cuadradito chiquitito y se asoman dos ojos verdes y miran así para los costados y cuando lo ven a Sofey dice, Sofey, tanto tiempo, pasen, pasen. Y se abre. Con un otro gran clank y un sonido de cadenas, se abren despacito las puertas. Y se van abriendo así. Y lo que ven del otro lado es el jardín más lindo que vieron en su vida. Lo que les parece digamos, el jardín está dividido en colores, en siete colores. Y tienen todas flores en las diferentes tonalidades de esos colores. Está pensado como unos caminos, digamos que están delimitados por ligustrinas, y forman secciones, y hay siete de esas secciones y hay siete fuentes en esas secciones. Sofey, que termina de saludar a Yáconos y le dice, te tengo que contar lo que me pasó, ya vamos a poder hablar tranquilamente. Estos hombres me rescataron y tienen que ver a Menelao. Adelántate y a anunciarnos antes de que. Mientras tanto yo les voy contando y les hago el tour. Y en ese momento Sofey se les pone a explicar que las siete fuentes representan a las siete deidades que tienen ellos en la cofradía de los magos y que este es un lugar de contemplación y que es un lugar que muchos vienen a ver en la fiesta de los siete, que se da una vez al año, y que peregrinan de todas partes del mundo para ver esto. Y ustedes ven, por supuesto, a Yaconus que se va para allá. Y cuando vuelve, dice, sí, el maestro Menelaus está ansioso de verlos. Pasen. Y vos, Sofey, contame, ¿qué pasó? ¿Pudiste matar un orco? ¿Los viste? ¿Cómo son? Y Sofey es como que se ríe así, jajaja, y medio que no la explica mucho. Le dice, bueno, después hablamos. La verdad es que la pasé muy mal. Pero, uy, qué bueno, yo tengo ganas de ir. Y espero poder acompañarte la próxima vez. ¿Pudiste hablar con tu familia? Y es como que ahí le tocan la vena sensible a Sofey y Sofey como que agacha la cabeza. En ese momento, ustedes como que no lo habían visto venir, pero como que los detiene una voz y está enfrente de ustedes Menelao, que es el sumo sacerdote de la cofradía de los magos. Un tipo con piel morena, y si bien no tiene pelo en la cabeza, tiene una barba muy grande. Y en ese momento les dice, lo han logrado, dice. No lo puedo creer. Pero en realidad ya esto lo había visto. Pasen por acá. Y cuando los hace pasar, entran en la catedral principal, una catedral impresionante, hecha con piedra, y hecha con piedra de unos colores particulares que permiten que exactamente cómo entra la luz permite iluminar a toda la catedral con luz de día a toda hora. Pero en vez de llevarlos hacia el centro de la catedral y demás, como que los arrima para un costado a una puerta, abre esta puerta y de repente hay una escalera que desciende en espiral. Entonces, en la escalera en espiral deben haber descendido mucho más de lo que ustedes querían. Y llegan a un lugar que es como un lugar que es el fondo de esta escalera en espiral. Es una escalera en espiral, pero no es pequeña, digamos, tiene un radio de unos 50 a 60 metros. Y va descendiendo. Ya no perdieron la cuenta de cuántos pisos podían haber descendido. Y lo que notan es que Menelaus está muy callado mientras desciende. Y dice, pasen al centro. Y los invita a pasar al centro de esta espiral, en el fondo. Y ahí ven que están esperándolos siete monjes, pero lo único que distinguen es que está su túnica y su capucha, no le ven la cara ni nada. Se para Menelao en el centro y dice, por favor, Entréguenme la estatuilla. Mayrin se acerca y le entrega la estatuilla. Después se aleja y se pone cerca de ustedes. Gracias, dice. Y en ese momento la coloca en un pedestal que estaba en una de las puntas de este círculo formado por 7 monjes. Y se empieza a escuchar susurros de los 7 monjes que extienden los brazos. Y la estatuilla se eleva, y de repente, en un flash, directamente se llena toda la habitación de una luz enorme. Y cuando empieza a cargarse, explota la estatuilla y como que se desintegra. Después Menelao se acerca a ustedes y les dice: júntense. Esta era una de las reliquias que nosotros necesitábamos que no caigan en manos equivocadas. Esta reliquia se llamaba el gigante de la codicia. Y ustedes han podido capturarla por nosotros. Por eso les estamos muy agradecidos. Y en ese momento dice Yaconus, y sale Yaconus sale de atrás de una de las columnas que nunca supieron cómo llegó hasta ahí, y sale con una bandeja con 5 bolsitas de monedas. Y en ese momento ustedes reciben su paga de 15 puntos de 15 monedas de oro. Entonces Menelao dice: han hecho muy bien su trabajo. Si les interesa, tenemos otros trabajos para ustedes. Y por supuesto, y aplaude 2 veces, y aparece otro de los monjes que estaba, o sea, con la misma túnica, con la misma vestimenta. Ustedes no le pueden ver la cara, pero aparece con cuatro monedas. Y no, en realidad no son monedas, son como unos medallones. Y los medallones no notan nada en particular, sino que es un medallón que tiene una forma muy extraña, ¿no es cierto? En vez de ser circular, tiene unas deformidades en uno de los costados, y cuando ven el medallón de perfil, les recuerda a la combinación de una llave. Dice: estos son los tokens. Estos tokens les van a dar algunas herramientas si es que deciden unirse a la búsqueda de estos artefactos, de estas reliquias. Entonces, en ese momento, les pregunta, ¿están dispuestos a unirse a la cofradía de los magos con sus rituales de iniciación, pero para ayudarnos con las reliquias que necesitamos que no estén en este mundo? Y hasta acá, señores, vamos a cerrar el capítulo. ¿Corto nomás? Detengo entonces. Yes. All right.